This is the remix. Tony Lenta, Jake y el Maximan, Arcángel. Baby, bésame caliente, que la noche caliente, la temperatura que un poco caliente fuerte. Que si te cojo de frente no soy responsable, no evito tenerte miedo. Hablándote yo pegadito, diciéndote yo al oído, que solo quiero estar contigo. Pero carece mi sienta, no es lo que aparenta, dime qué se cuenta. Y suélteme un besito, mami, no se me arrepienta. Tú te tienes un poquitito de eso que amedrenta. Ojo malicioso, pero carece mi sienta, no es lo que aparenta, dime qué se cuenta. Y conmigo, hablándote bien pegadito, diciéndote yo al oído, que solo quiero estar contigo, que tú eres mi vicio, bebé. Mucha suda era mucha figa, asesina. Cualquiera diría que me domina. La dueña de mi cuerpo tan pronto se me trepa encima. Ella me hace saborear la cima. Me llena de calor, ella controla mi clima. Yo ando bien enamorado de mi polola. Me lo menea bien, cocina también enrola. Bebé, acércate un poquito pa' por el cuello tocarte. Decirte ya al oído como quiero castigarte. Hacerte posiciones como nunca imaginaste. Que yo no aguanto, mira, cogerte en el suelo, agarrarte por el pelo, bim, bum, bam. Cuidado con Superman, que la liga va a matar, que contigo va a arrasar. Yo sé que te va a encantar. Yo sé que te va a encantar a ti. Pide lo que quieras, dímelo, baby. Háblame al oído, pero bien sexy. Comiste Tony Lenta. Hablándote yo pegadito, diciéndote yo a quiero estar contigo, que tú eres mi vicio, bebé. Y conmigo, hablándote bien pegadito, diciéndote yo al oído, que solo quiero estar contigo, que tú eres mi vicio, bebé. Que tú eres mi vicio, bebé. Que tú eres mi vicio, bebé. Que tú eres mi vicio, bebé. Toma lo que es tuyo.